Continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes acá en FM La Caterva, en el barrio de Barracas, y vamos a dedicarle este bloque a la masacre de Pergamino, un tema que venimos cubriendo en particular desde la Red Nacional de Medios Alternativos. El 2 de abril se cumplió un mes de la masacre, hubo una movilización que la Comisión Provincial por la Memoria acompañó, y además de acompañar la movilización, está acompañando y patrocinando a tres de las familias de las víctimas de la masacre de Pergamino. Estamos en comunicación ahora con Margarita Jaque, que es integrante de la comisión y abogada de tres de las familias, para charlar con ella sobre la situación más judicial, si bien hay muchas aristas que venimos analizando, hablar sobre el estado de la causa. Hola Margarita, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá Enredando las Mañanas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy buenos días. Bueno, Margarita, como te comentábamos fuera del aire cuando cuadrábamos la entrevista, primero preguntarte por qué la Comisión Provincial por la Memoria toma la definición de acompañar a estas familias y patrocinarlas, para después poder hablar más de la causa, del estado de la causa. Sí, bueno, en principio por una intervención de tipo integral que está haciendo la Comisión en este caso. En primer lugar, porque la comisión aborda como una de sus líneas centrales de trabajo todo lo que es el monitoreo y el reclamo, podemos decir, por el estado de comisarías, cárceles, neuropsiquiátricos, los lugares de encierro, que en nuestra provincia y en la Argentina, por supuesto, en la mayoría de los casos se encuentran hacinados, superpoblados y en condiciones que no son aptas para el alojamiento de personas, ¿verdad? Y el caso de la Comisaría Primera de Pergamino se inscribe en esta línea, pero además también el hecho en sí mismo, el accionar del personal policial en relación al hecho, la falta de auxilio de las personas que tenían bajo su custodia, la falta de previsión de que eso podría llegar a producir la muerte o lesiones graves en las personas, si querés, Margarita, los torna responsables. Sí, discúlpame, capaz para algún desorientado o alguien que no esté siguiendo el caso, queríamos pedirte si vos nos puedes hacer un resumen de los hechos desde el 2 de marzo, que es cuando sucede esto, hasta hoy, que pasó un poquito más de un mes, digamos. ¿Qué sucedió antes y cómo se desarrollan los hechos después, con la intervención de la fiscalía, la denuncia y demás? Sí, bueno, en principio, sintéticamente, porque son bastante conocidos los hechos, hay una se ha hecho referencia a una pelea entre internos, una situación intracalabozos, esa es una situación que se considera superada al momento que luego continúan con una medida de castigo muy cruenta, que es el denominado engome o encierre en los calabozos en condiciones de hacinamiento. Insisto, para el caso, pensar en 7 personas en un calabozo de 2.75 por 3.15, 3.20 como medidas aproximadas, sin ventilación alguna en un día de excesivo calor, los internos empiezan a reclamar porque abran esas los dejen circular dentro de la zona, que no es mucho más que un pasillo, una pequeña matera y un patio muy pequeño, y ante esa negativa acontece primero un pequeño foco ígneo, luego eso, entre ese primer foco ígneo y el final, digamos, lo que se podría presumir como el final del hecho, tenemos prácticamente una hora en la cual la policía, que estaba, insisto, a cargo de la custodia de todos los detenidos allí, no realiza ningún tipo de acción tendiente a salvar a estas personas. Todo lo contrario, las puertas se encontraban cerradas con calabozo, cuando concurren los bomberos no existían, no se encontraban, y lo colocaríamos entre comillas, las llaves para abrir los calabozos, lo cual demora el ingreso de los bomberos y finalmente termina, bueno, como ya todos sabemos que termina. En principio y en términos generales, podríamos decir que ese es el hecho. ¿Cuál es la imputación que pesa sobre los policías? La imputación que pesa en este momento, siempre sabemos que las imputaciones como esta investigación no termina, lo que se ha tomado ahora es una medida de detención y una medida de imputación, digamos, la investigación continúa, por lo tanto, cuando llegue el momento del juicio, efectivamente, puede pensarse que se encuentran probadas o por probarse otro tipo de imputación. En principio, la imputación que ha realizado el fiscal Mastorcho es abandono de persona seguida de muerte, considerando la autoría de todos quienes en ese momento se encontraban de guardia en la comisaría, porque en principio no estaría acreditado que habrían realizado las acciones a su alcance para evitar lo que debían evitar y lo que produjo la muerte de estas personas. No respondieron al auxilio, no era un hecho de tal magnitud que estaban absolutamente todos ellos en conocimiento de lo que estaba sucediendo y bueno, no se evitó el resultado, ¿verdad? Ustedes desde la comisión, ¿qué opinión tienen sobre esta imputación que realiza el fiscal Mastorcho? ¿Están de acuerdo? En principio creemos que es una imputación, que es muy importante que haya habido una imputación, que es muy importante que se hayan definido las detenciones, que es muy grave, absolutamente muy grave que el comisario se encuentre en estado de profuguez. Claro, porque hay que señalar que hay un comisario. Y la calificación, insisto, nos parece una calificación adecuada para el momento, para la etapa. Luego, más adelante, con más pruebas, podremos evaluar si es esta la imputación que corresponde y nosotros como particulares damnificados podremos en el momento del juicio sostener la misma calificación que la fiscalía podrá también sostener otra hipótesis y eso ya es una cuestión que tendríamos que verla más adelante con el resultado final de la investigación. Sí, vamos a recordarle a los oyentes que hay un comisario, el comisario Donza, que estaba en ese momento a cargo de la comisaría primera de Pergamino, que está prófugo, ¿no? Exacto, se encuentra prófugo y también me gustaría agregar que obviamente nosotros tenemos muy claro y como decía al inicio nuestra trayectoria, uno de nuestros objetos de trabajo es precisamente los lugares de encierro y hemos presentado innumerables reclamos en relación al estado de comisarías y de cárceles. De hecho, desde el año 2014 hemos presentado una medida cautelar en la Comisión Interamericana en relación al estado de todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, aún aquellas que se encuentran habilitadas y que tienen un cupo específico. Conocí la comisaría y la zona de calabozos en oportunidad de realizarse la prueba de incendio, la pericia de incendio, y realmente es contra todos los estándares pensar que allí podría haber 19 personas detenidas, ¿verdad? Más allá que el cupo legal, digamos, era 18. Ese no podía ser nunca un lugar habilitado para la detención de personas. Sí, es la primer violación, ¿no?, a los derechos de quienes se encontraban en general por delitos excarcelables, ¿no? Estamos hablando de las 7 personas que murieron. Eso también es otra situación y también insisto en que aquí estamos hablando de la responsabilidad penal del hecho en sí mismo y esto por supuesto que no excluye las responsabilidades políticas en relación a el estado en que debieran estar los lugares de detención de las personas por una parte y en las responsabilidades que bueno en algún momento deberá también determinarse de las prácticas judiciales que muchas veces se enquistan y que son las que no les permiten a muchos actores judiciales ver en qué condiciones están las personas detenidas y en todo caso no naturalizar esto porque después tenemos que lamentar hechos tan graves como este. Entonces me parece que es, en todo caso, antes hubo otros sucesos similares, en el año 2005 la masacre de Magdalena donde murieron 33 personas y hay así otras situaciones de comisarías, como Comisaría Primera de Quilmes hace unos años atrás, donde murieron 4 jóvenes, Comisaría Quinta de La Plata, donde murieron 3 jóvenes en el año 2000. Digo, hay muchos antecedentes de lo que sucede por no respetar los estándares mínimos para la detención de personas. Y entonces esto de lo que nos habla es de un estado sistémico de violación de derechos humanos en comisarías, en cárceles, etcétera, ¿no? Margarita, ¿hay otra arista capaz que se sale de la responsabilidad judicial y penal de quienes estaban ese día a cargo de la comisaría primera, que es la respuesta de la sociedad de Pergamino, ¿no? Y en ese sentido, hace pocos días se realizó una marcha que la Comisión Provincial por la Memoria participó y de hecho antes realizaron una conferencia de prensa, y hoy hay una movilización convocada por compañeros de los comisarios que están detenidos, privados de su libertad. ¿Cómo analizan ustedes esta brecha, digamos, que se instala? Y además hay varios comisarios haciendo comentarios bastante desagradables sobre este hecho puntualmente en las redes sociales. Bueno, en relación a los comentarios, entiendo que es algo que el propio Ministerio de Seguridad debe analizar, y en ese sentido lo plantearemos. No nos parece que personas que están tienen como función garantizar la seguridad tengan que expresarse y deban expresarse, y se expresen y no tenga consecuencias, realizando apología del delito, realizando acusaciones falsas. Entonces, en ese sentido, nos parece que tiene que investigarse esa responsabilidad. Y bueno, en relación a manifestarse, entiendo que existe el derecho de las personas a manifestarse. El punto, creo, acá es qué es lo que se está defendiendo. Uh-huh. El espíritu de cuerpo, que muchas veces, o que como también una característica sistémica tienen las fuerzas de seguridad, la policía bonaerense, y muchas veces la justicia ampara esto, y no digo que este por el momento sea el caso, pero muchas veces eso sucede, es lo que hace que la impunidad se recree permanentemente. Uh-huh. Entonces, lo entiendo también como una defensa bajo la línea del espíritu de cuerpo, que no permite muchas veces que la justicia actúe investigando y profundizando las responsabilidades. Sin duda. Por último, para cerrar y resumiendo, ¿en qué estado está hoy la causa judicial? Sabemos que le tomaron indagatoria a los 5 que están privados de los 5 policías. Sí. ¿Y alguna novedad más en la causa? No, en principio no. Imagino que realizando haciendo lo posible en relación a ubicar al comisario prófugo con todas las trámites del caso, y por otra parte, bueno, sí, esperar si los policías detenidos decidirán declarar o no. Es lo que han dicho, han pedido un tiempo para el estudio de la causa y para ejercer su defensa. Y bueno, y por otra parte, por nuestra parte seguiremos, por supuesto, aportando pruebas e, insisto, trabajando ahora que ya está resuelto el tema de la imputación, trabajando en las responsabilidades políticas y en las responsabilidades judiciales, un poco para esclarecer también este hecho desde todas las dimensiones, ¿verdad? Sin duda. Bueno, Margarita, te agradecemos mucho esta entrevista con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y seguimos acompañándolos para que se haga justicia con los 7 pibes asesinados ahí en Pergamino. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Margarita Jaque, abogada de 3 de las familias de la masacre de Pergamino, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Este es un tema que nosotros, particularmente desde la red y desde la radio, venimos siguiendo muy de cerca. Volvemos a recordar que está el comisario Donza prófugo, que los otros 5 policías que estaban están imputados por abandono de persona seguido de muerte. Vamos a nombrarlos. Bueno, el que está prófugo es Alberto Sebastián Donza, y están imputados Alexis Eva, Carolina Guevara, Sergio Rodas, Brian Carrizo y Matías Giulietti, que en un mensaje de impunidad, como bien decía recién Margarita, están convocando, no ellos sino sus compañeros, a una movilización hoy, además de estar colgando mensajes, como recién decíamos, terribles en las redes sociales y hostigando a testigos, ¿no? Están una lista que fue extensa la entrevista, que no le preguntamos, es esto, ¿no? El hostigamiento de testigos constantemente por parte de las fuerzas de inseguridad involucradas en esta masacre. Nos cuesta a veces quizá enhebrar todos estos acontecimientos, no solo